Hola, amiguitos. Les habla la narradora de los cuentos de Walt Disney, precisamente para contarles un cuento acerca de una niña llamada Alicia y un maravilloso país, casi casi tan maravilloso como Disneylandia. Alicia, fuiste tú quien me enseñó a vivir feliz. Cuando contigo recorrí tu mágico país. Todo sucedió en una calurosa tarde de verano. Alicia se encontraba sentada bajo un gran árbol acariciando a su gatita Diana, mientras escuchaba a su hermana leer algo en un libro de historia que resultaba muy aburrido. Tanto que ya casi ni escuchaba lo que su hermana leía. Y suspirando pensaba, debe existir algún lugar más interesante en donde los gatitos puedan hablar y los libros cantar. ¡Tonterías!, dijo su hermana. Sí, pensó Alicia. Si yo tuviera un país propio, estaría lleno de cosas raras y de tonterías. Nada tendría sentido. Y lo que es, no sería. Y lo que no es, sí sería. Por ejemplo, en ese país o mundo mío, los gatitos lucirán muy lindos vestiditos. Usarán sombrero y zapatitos en mi país de ilusión. Y las flores jugarán conmigo en las campiñas. Cantarán y charlarán cual niñas en el mundo de mi propia creación. Sin temores vivirán los pájaros cantores. Y serán más lindos sus colores en mi país de ilusión. Y el riachuelo me podría contar del mundo aquel que siempre he de buscar. ¿Quién pudiera algún día ver las maravillas que soñé feliz? Alicia se estaba quedando dormida cuando, de pronto, vio pasar corriendo a un conejo blanco muy elegantemente vestido y que cada vez que consultaba su reloj, corría más deprisa. Alicia corrió tras él para preguntarle a dónde se dirigía. Y cuando el conejo la vio, dijo mostrándole el reloj. Me voy, se me ha hecho tarde hoy. Visita era para aquel y aún no sé ni dónde estoy. Me retrasé, mas yo no sé por qué. Pues mi reloj es muy puntual, aunque se sienta mal. Podría bien llegar, sí, pudiera volar. Mas si me paro a charlar, jamás podré llegar. Eso será otra vez, charlar no puedo hoy. Solo diré qué tal, adiós, me voy. Sí, señor conversador, podríamos charlar un poco, mas en un momento debo ver al sombrerero loco. Al sombrerero loco, porque está chiflado y anda mal del coco. Veré a la reina de los naipes que ya me está esperando. Y cuando termine veré a Alicia que ya me está buscando. La reina está esperando. Y después Alicia que me está buscando. Me voy. Si me hablan ya no estoy. Charlar no puedo hoy. Adiós, me voy. Me retrasé. Y aún no sé por qué. La cita era para ti y yo lo supe ayer. Podría bien llegar, sí, pudiera volar. Mas si me paro a charlar, jamás podré llegar. Eso será otra vez, charlar no puedo hoy. Solo diré qué tal, adiós, me voy. Se me hizo ya muy tarde hoy. No hay tiempo de charlar. charlar no hay. Adiós, adiós, adiós, me voy, me voy, me voy. Se me hizo ya muy tarde hoy. Adiós, adiós, me voy, se me hizo ya muy tarde hoy. El conejo corrió y se metió por una cueva. Alicia lo siguió y al entrar en la cueva, resbaló y empezó a caer en un precipicio. Luego, flotando como si fuera en paracaídas, llegó hasta el fondo y por poco cae arriba del conejo, que escapó corriendo por un laberinto de corredores para luego desaparecer por una pequeña puerta. Junto a la puerta había un frasco y cuando Alicia probó su contenido, se hizo pequeñita. Tanto que bien podía pasar por la puertecita, pero no podía alcanzar la llave que estaba sobre la alta mesa. Alicia entonces mordió una galleta que la hizo crecer tanto que pegó con su cabeza en el techo. Al verse gigante, Alicia comenzó a llorar lágrimas tan grandes que empezaron a llenar el cuarto de agua. El frasco subió flotando y Alicia pudo alcanzarlo. En cuanto bebió del frasco, se achicó, pero ahora mucho más, por lo que quedó atorada en el cuello del frasquito. Y junto con este, se fue flotando hasta pasar por el ojo de la cerradura. Al otro lado, Alicia se encontró en un mundo tan extraño que jamás hubiera imaginado. Había unos animales rarísimos que sostenían una loca carrera llamada de los cocus. Vamos pronto, formen rueda, vengan a correr, que en esta carrera imposible es perder. Adelante, siempre avante, corran para atrás. Lo que no ha empezado no se puede terminar. Esta carrera durará una eternidad. Empezó mañana, pero ayer se va a acabar. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, no hay que desmayar. Que si hoy perdemos, ya mañana será igual. Era la carrera más disparatada que había visto. Corrían hacia adelante y luego hacia atrás y nadie ganaba. Corrían unos como cangrejos montados en un tucán y una especie de pelícano montado sobre un perico. De pronto, el conejo blanco pasó por ahí, navegando en un paraguas, siempre consultando su reloj, y Alicia trató de seguirlo nuevamente. Lo perseguía por un bosque cuando vio unos enanos gemelos llamados Tweedledum y Tweedledee. Cuando la chica quiso escapar de ahí, la acusaron de ser poco amable. Entonces Alicia les preguntó si habían visto al conejo y en vez de contestarle, cantaron la canción de la morsa y el carpintero. En vez de luna el sol salió la noche a calentar y en esa noche de calor y viento estaba el mar y por la playa por la luz pudimos observar. Sorprendió el encontrar arena junto al mar. Señor Morsa, dijo el carpintero, yo calculo que en 2 años o en 1 por lo menos barreremos esta arena de la playa si le agrada a usted el trabajo. ¿Trabajo? ¿Trabajo? Tirados junto al mar, y no te pongas a barrer la playa en su arena. No me hables de trabajo, que para eso yo nací. Holgar, pagar, esa es la ley, que así lo manda el rey. Alicia tenía curiosidad por saber a dónde corría el conejo con tanta prisa y se fue a buscarlo. Al fin encontró una linda casita en el bosque y al entrar por la puerta del frente, vio al conejo salir corriendo por la de atrás. Alicia encontró ahí una galleta con la palabra «cómeme» impresa en ella. La chica la probó y nuevamente creció tanto que casi levantó el techo. Por una ventana sacó una mano y cortó del jardín una zanahoria. La mordió y rápidamente se achicó hasta quedar del tamaño de las flores del jardín, quienes en aquel momento celebraban una fiesta. Es la fiesta del jardín por las tardes, cuando el sol comienza a declinar. Y las flores que son perezosas no se pueden despertar. Los narcisos visten siempre de gala, las violetas lucen su color. Los azares y las azucenas solo hablan del amor. Las orugas y langostas siempre vienen a reñir, y las dulces margaritas nunca saben qué decir. Nos enseñan cosas bellas las flores, de romances saben un sinfín. Hay idilios y se habla de amores siempre en las fiestas del jardín. En el jardín, Alicia encontró a una oruga que fumaba en pipa y arrojaba humo en forma de letras. La oruga le dio a comer un hongo mágico para que Alicia pudiera reducir a su tamaño normal. Cuando lo logró, Alicia volvió a correr en busca del conejo, pero de pronto se le apareció el famoso gato Rizón. A este absurdo gato le gusta aparecer y desaparecer en pedazos, pero siempre riendo. Cuando Alicia le preguntó por el conejo, todo lo que hizo fue desaparecer su cuerpo y solo dejar visible su sonriente boca y blancos dientes.